cuando hemos hecho, dijo, una propuesta en un contexto económico razonable. Se trata de un aumento del 30,9%, valoró Scioli, y recordó que en la provincia más del 70% de los docentes tienen más de un cargo, lo que proyecta ese mínimo con una base de salario de 9.500 pesos a lo largo del año. Sigue la interna de la UOCRA de Lomas de Zamora tras el enfrentamiento que provocó un muerto. El secretario adjunto Walter Leguizamón repudió los hechos de violencia que derivaron en la muerte de un obrero y heridas a otros cuatro trabajadores y aseguró que con estos hechos buscan ensuciarlo. Repudiamos los hechos de violencia. El de ayer es un hecho lamentable. Murió un compañero, dijo Leguizamón. Tres de la tarde y dos minutos, la temperatura en Buenos Aires 27 grados, humedad 51%, el cielo continúa despejado. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. ¿Quién se queda? Denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando. Lo que más gusto es poder partir ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Ahí estaba la voz de Mercedes Sosa, con quien los recibimos todos los días, a partir de las 15 suena la voz de nuestra hada madrina de Mercedes, En este caso con una canción que tiene mucho que ver con el tema del cual nos vamos a ocupar hoy a lo largo del programa. Tiene que ver con las despedidas, con ese ritual de los de dos seres que se aman y se separan, de una madre y un hijo, de las primeras despedidas que tienen que ver con esa mamá que lleva a su hijito al jardín y que lloran y que se aman a la distancia en esa breve separación, del síndrome del nido vacío, de la separación de la tierra de uno, de los exilios. De todo eso nos vamos a ocupar hoy, por eso quisimos arrancar con Mercedes cantando de Milton Nascimento, Encuentros y Despedidas. Y aunque el eje del programa tiene que ver con las despedidas, le vamos a dar la bienvenida a Sandra Viera a este horario, en realidad, porque ella ya está desde más temprano acompañándolos acá a través de la 98.7. También vamos a saludarla a Sara Laza, que está en la producción, a Máximo Vargas, el alma pater de esta historia, que está a lo lejos en la quiaca, pero siempre presente. Y a, por supuesto, la voz masculina de este espacio. Bueno, ponele. No, sí. Ayer te estuvieron elogiando la voz, Miguel. ¿En serio? Bienvenido. Hay una manito que hace más o menos acá, no sé de quién es. Claro, tenemos otra voz masculina que todavía no hizo su aparición en este rato. Pero seguro ya va a participar, ¿eh? Dale unos minutos, vas a ver cómo habla el micrófono. El gusto de compartir con vos. Colo. Bueno, Miguel, vamos a ya mismo, si querés, darles el teléfono, las formas de comunicarse a la gente que quiera hacer su aporte, que recuerde alguna despedida. La idea es que nos entretengamos un rato, que juguemos, que hagamos memoria y hagamos una especie de lista imaginaria de las canciones que se han creado, no importa el género, si es folclórica, mejor todavía, vinculadas a este ritual, ¿no? El de la separación, el de la despedida. Miguel, ¿cuál es el número? El teléfono es el 4-999-0987. Reiteramos, 4-999-0987. Y saludamos a los amigos que nos escuchan a través de internet, a través, decimos, www.radionacional.com.ar. Bueno, hay una voz más, masculina. No somos las minas de siempre, somos las minas de siempre, mejor dicho. Y se agregó otro hombre. ¿Quiere saludar, caballero? No, dígalo, veo ahí compenetrado cerca del micrófono. He saludado y he sido saludado. Che, tengo un libro nuevo de Max de Lupi, El compromiso social de la voz del interior. ¿Saben que la voz del interior es un diario muy famoso en Córdoba, casi folclórico, de los Remonda, que han sido amigos míos, ¿no? Amigo. Usted tiene cada amigo, mire. Cada amigo, no me haga pensar. Con alguna diferencia de guita. Pero quiero recomendar este libro, El compromiso social de la voz del interior. Es un diario, diario muy conocido. En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, dice el Chango Rodríguez. El vino, los alfajores y la voz del interior. Bueno, que debe decirse con tonada. La voz del interior. El libro... Linda tapa, el compromiso se lo entiendo, pero todas las páginas están en blanco. Es muy bueno. La voz del interior, de Max. Max de Lupi, genial, genial idea, es cierto, la voz del interior. Yo me acuerdo una vez, me citaron, hace muy poco me han hecho alguna nota, me citaron como enemigo de... porque una organización, los amigos de Jaime Dávalos, como enemigo de Jaime Dávalos, como no sé qué, lo peor de lo peor. Y cuando averigüé quiénes eran estos que firmaban, no estaban, no existían. Y la voz del interior lo publicó. Bueno, eso es lo que hace la voz del interior, un diario del grupo Clarín. Bueno, y acusamos recibo y agradecemos a Max de Lupi, que fue el ideólogo de este libro de páginas blancas dedicado al compromiso social de la voz del interior, que nos haya hecho llegar un ejemplar. Sirve como una agenda. Bueno, salud, muchachos. Salute. rancho he venido por última vez a darte mi despedida y marcharme después. Solo Dios sabe las penas que llevo al partir. Puede ser que andando un día te acuerdes de mí. Tiranas son las mujeres, puedo asegurar. Quieren que olvidan al hombre con facilidad. Arbolito deshojado, marchito y sin flor, ave que vuela sin rumbo, mi vida soy yo. Si un pecado fue quererte, perdona mi bien, ya se va tu aborrecido para no volver. Alza tu vuelo, paloma, si no me querés. Si es que tienes otro dueño, quédate con él. Salió la luna en el cielo y dio su claridad, pero al ver tus bellos ojos se volvió a ocultar. Arbolito deshojado, marchito y sin flor, ave que vuela sin rumbo, mi vida soy yo. Ahí escuchábamos al dúo Coplanacu, que hasta ahora no había sonado en este espacio, por lo menos desde que estamos nosotros al aire, y es un dúo que nos gusta mucho. Un dúo que era de tres, ¿no? Con una violinista que hacía un trío en realidad. Llegó a ser de cuatro. ¿También? Claro, porque la violinista, por influjos de Cantos, que es un tipo muy pintón, tuvo ahí algunos amoríos con... Sí, me acuerdo, fueron marido y mujer, yo creo. Son marido y mujer, sí. Y en algún momento el dúo Coplanacu subía con la mujer de Cantos embarazada. Es decir, que ya adentro tenía el hijito. Eran cuatro, un cuartito. Un dúo de cuarto, era muy tierna la imagen, sí. Bueno, y ahí estaban hablando de las despedidas. A ver a ustedes si se les ocurre, les digo a Miguel, les digo a Marcelo que están acá sobre la mesa. Tipos de despedidas. Están las despedidas de soltero o de soltera, que sí. Tienen ya su ritus, ¿no? Sus rituales. Rituales argentinos. Que fueron cambiando bastante de todas y formas. Y como toda cosa folclórica cambia. Sí, yo las despedidas de soltera que conozco tienen mucho que ver con la ciudad. No sé si en el interior se harán de la misma manera. Son o no. Impresentables, ¿eh? Totalmente. Sí, impresentables. Absoluto. Los regalos que recibe la soltera que se despide, no los digamos acá. Y los solteros, no quiero ni pensar. No, los solteros más o menos clásicos, pero ingenuos, sí. Porque lo desnudan, le ponen en las partes pudendas harina, no sé qué. Pero las cosas que le dan a la despedida, no sé, ¿a vos te han despedido alguna vez? Alguna vez sí. Sí. Espero que no haya registro fotográfico, ¿no? Porque ¿no eso ves? Es lo más heavy, claro, desde la despedida de soltera. Pero bueno, ese es otro tema, lo dejamos por ahí, que pase. Despedidas por el exilio, ¿no? Hay muchísimas canciones además que se han escrito. Sí, pero es un tema muy doloroso. Dice. Muy. Desde los griegos para acá es muy doloroso el tema del exilio, que era la pena mayor en general. Y Atendé que te están llamando de algún lado. Y en la Argentina ni que hablar, ¿no? Donde, en la Argentina y en América, donde ha habido dictaduras tan dolorosas y tan perdurables que por suerte han desaparecido. Bueno, ayer lo hablábamos, ¿no? Con respecto a la asunción de Michelle Bachelet, hicimos como una especie de raconto sobre cómo fue viviendo la gente de Chile, que progresista, ¿no? Uh-huh. Con Allende, con Neruda, con Víctor Jara, con Violeta. Yo me acuerdo, yo y ese clic tremendo que causó, bueno, la dictadura de Pinochet. Publiqué en el 73 un libro que escribí, sobre todo entrevistando a exiliados chilenos, ¿no? Que los veía acá, se llamaba Allende detrás de la muerte. Y era muy, muy impresionante entrevistar a estos chicos que vivían y chicas que vivían en pensiones, que habían dejado la tibieza del hogar, siempre el hogar es tibio, ¿no? Y tenían que enfrentar esta nueva realidad que significa vivir fuera de casa. Muy, muy impresionante. Sí, la despedida por el exilio. Bueno, también está... No, decime. Y hay una folclórica muy fuerte. Las despedidas son tristes. Yupanqui solía decir, cuando decía las coplas estas de que él recitaba, no cantaba, pues no podía cantar baguala, no tenía registro para hacerlo, decía, dicen que no son tristes las despedidas. Y hacía una pausa y añadía, dile a quien te lo dijo que se despida. Pues las despedidas son siempre tristes, las despedidas... De lo que busques, Colo, Vicente, de lo que busques, de lo que sea. Las despedidas son siempre tristes, muy tristes, y por eso, porque son humanas, son folclóricas. Hay una que es sinónimo de fiesta, que se llama Cacharpaya. Cacharpaya es una fiesta que hacía el Tuna Esper en Cosquín, se llamaba Cacharpaya, todo joda, todo para arriba, qué sé yo. Cacharpaya, ¿qué quiere decir? Quiere decir despedida. ¿Por qué fiesta? Porque hay que hacerle una fiesta para que el tipo no esté triste. Por adiós, adiós, vida mía. Adiós, adiós. Bueno. Adiós, que me voy llorando. Uh-huh. Una despedida, una de las despedidas más enormemente tristes que ha tenido la historia argentina, es la del éxodo jujeño, 1812, ¿no? Y una copla que yo rescaté y le hice cantar una vez a Jaime, creo que él la conocía de todas maneras, Jaime Torres. Era esta, adiós Jujuycito, adiós, adiós que me voy llorando. La despedida es muy triste, da vuelta, quién sabe cuándo. Bueno, nos va a ir acompañando esta idea durante todo el programa, estamos hasta las 5 de la tarde, estás escuchando la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Hay una pieza muy linda que nos dejó Maxi mientras se iba de viaje. Dijo, bueno, yo te voy a dejar algunas de mis preferidas. Y nos dejó esta pieza que armó acerca de Maturana, este chileno de nacimiento, pero que se la pasaba penando, llorando. Cuando estaba de un lado, lloraba por Chile, y cuando estaba del otro, lloraba por la Argentina, ¿no? Bueno, yo quiero que presten atención. El Cuchi es el que cuenta la verdadera historia de esa separación o de esa despedida permanente que él vivía en su cabeza, ¿no?, y en su vida cotidiana. Aparece el Cuchi contando esta historia y pegadito nomás León Gieco cantando en los Estados Unidos su propia versión de Maturana. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido, dice, ahí está, ve. Ahí está haciendo el asado, dice. Recién se estaba quejando, estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del Lavallén. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entreveros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana. Un hombre criollo fabuloso. Un chileno increíble. Y yo lo veía al barbudo que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos. Ya la he hecho a la letra. ¿Qué decís en la letra? Dice, el que canta es Maturana. Vivía cantando el chileno. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando a la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pan. Ahora vamos a cantar una zamba de un personaje muy admirado en Argentina, que se llama Cuchi Leguizamón. This is a samba of the composer from Argentina called Cuchi Leguizamón. La samba argentina es como el blues de acá, digamos, ¿no? The Argentine samba is almost like the blues here. Canta es maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Tanto andar esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu pago. El carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y con el humo ir al cielo, machadito maturana, y con el humo ir al cielo, machadito y maturana. Será de ese hacherito, de ese que no ha sido nada. Quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba. Quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el nido que te duerme, dormido llora tu pago. ...98.7... De a poco vuelvo a nacer, aunque me cause dolor. La vida siempre es así, te da y te quita un amor. Nacional Folclórica. ¿Y ¿Querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país? Tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 9 a 12. Nacional Folclórica presenta a Omar Cerasolo, una leyenda de la radio argentina. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 12 a 13. Nacional Folclórica presenta a Jorge Puerta, una hora de sintonía fina. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 13 a 15. Nacional Folclórica presenta a Marcelo Simón, el maestro de folclore, nos da clases de belleza. Nacional Folclórica, el aire de aquí se renueva. La sinfonía ancestral de la Argentina profunda. Nacional Folclórica. El color de la Argentina. 98.7. Que nace del corazón. El aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. El mariscador. Canoa y remo, yo voy mariscando. El mariscador, según Pocho Roch. Ese nombre de mariscador que le quedó al cazador cultivo no es nada más que el nombre que actualmente le queda al hombre que sigue haciendo lo que hizo siempre naturalmente, que es vivir de la caza y de la pesca. Entonces era la forma en que vivía el guaraní. Ahora se le da ese nombre como una cosa especial y ya quedan pocas horas, porque excepto en las zonas estivales grandes, como puede ser de la Laguna de Uberá, de las Maloyas o la zona acá del Riachuelo, cerca hacia el sur de Itatí, pero antes lo natural para el guaraní era vivir justamente simplemente lo que le daba esta naturaleza, la caza y la pesca. Allá por la anchura tus rebos parecen una cruz de palo, Valdés Carpinchero. Tanto que se sufre y a ti o en la isla y volver al rancho sin cazar el cuero. El poeta Julián Cini define al mariscador como aquel hombre de sueños azules. Azul el cielo de tu laguna y azul tu cielo lleno de sol. Azul el rumbo de tus picadas y azul mi sueño, mariscador. Azul el viento de tu laguna y azul tu cielo lleno de sol. Azul el rumbo de tus picadas y azul mi sueño, mariscador. Azul terminan todas tus calles, igual que el manto de la Itatí. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. Dicen que sos querendona y mentirosa encima. 98.7. Cuando salí de tu casa, cualquier gavilán se arrima. Baguala, plegaria de los solitarios que se encuentran en la copla. Me has dicho una gran macana y ahí te has quedado muy ancho. La panza como el burro y el hocico como chancho. En Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz, y aunque viva con apuros me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros me gusta el aire de aquí. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero. Un perro. Cosas que pasan del Pampa al Arralde. Marcelo del Puerto los saluda. Excelente programa, un abrazo. Un abrazo. Uf, qué triste que es esa historia, ¿no? Y tan bien narrada, además. Espectacular. Muchas gracias. Hola, Colo. Hola, Miguel. Hola a todos ahí. Habla Anita del Magro. Hola. Bueno, una canción que se me ocurrió, Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh. Después también Lito Nevia tiene una que habla de mi tierra, del desarraigo, pero no me acuerdo el título. Y bueno, el tango de Gardel, Mi Buenos Aires Querido. Mm. Y qué sé yo, hay un montón. Bueno, Caminito también, ¿no? Hoy hablábamos fuera de micrófono, Caminito que el tiempo ha borrado. Y sí, y habla de esa despedida, ya no volverá más a ese caminito, a transitarlo. Y así tantas historias que tienen que ver con ese ritual de despedirse, de alejarse, de separarse. A ver qué dicen. Buenas tardes, Colo. Doriva, de verdad no te habla. Justo viene a tono con lo que estás preguntando hoy. Yo me olvido hace 40 y pico de años cuando mi hijo natal, 33 de Limar, en Uruguay, me despidieron con una tonadita, lejos de 33 de Limar. Lo grabaron los limareños, creo que de Víctor Lima. En la vereda, en medio de la calle del cura, todos cantando. De ahí tomaba el ómnibus que me traía a la capital. Nunca me olvidé de eso. Y cada vez que lo escucho, se me pone la piel de gallina. Mm. Y sí, está bueno que te pase eso cuando escuchas algo que te emociona. La música logra eso. Logra que enseguida te hagas una imagen increíble de esa cosa que viviste hace tiempo o hace muy poquito tiempo. No sé, vos fíjate, pero la música hace eso, nos mueve las emociones todo el tiempo. Cuando preparamos el programa, siempre entre Sara, Max, y nos sentamos y pensamos, a cada uno le trae un recuerdo diferente la canción que escuchamos, porque además usamos muchos clásicos. Y los clásicos tienen ese poder, ¿viste? De retrotraerte y llevarte algo que viviste. Bueno, se ve que este fue tu caso. Hola, Colo. Marcelo, habla Miguel Pichetto, muy bueno el tema de las despedidas. Se me ocurre, ya que nombró Marcelo las Cacharfallas, otra despedida con cierta parte de alegría son las despedidas de las murgas del Uruguay, por ejemplo, la de Aracaracana, y hay algunas muy alegres. Y muy bueno el comentario de Sócrates, que prefirió tomar cicuta antes que... Ay. Lástima, se cortó justo. Sí. Antes de tomar cicuta, pidió licencia para retirarse con un amor. Quería que sea una despedida intensa. Intensa, inolvidable por lo menos. Hola, habla Anita de Almagro otra vez. Me acordé otra, que es muy bonita, Colla en la ciudad. Ah. Ahí habla del desarraigo, de cómo él recuerda su pago. Bueno, les mando un beso grande, chau. Gracias, linda, claro, Brunito Arias, que grabó el disco Colla en la ciudad directamente, ¿no? Le puso ese título. Pero gloria y loor para el pibe Castro, que escribió eso, que es muy interesante, es un chico a quien yo conocí, era muy chico, en Villa María, él es de ahí. ¿Es de Villa María? De Villa María, en Córdoba, a orillas del río Talamochita. Mirá qué colla. Sí, que vive en la Patagonia e imaginó cómo se despide un colla, ¿no? De eso. Es un. Y bueno, eso es tener cabeza y tener corazón, además, ¿no? Y talento para traducir lo que te pasa por la cabeza y el corazón. Sí, está muy bien esa postulación, ¿eh? Buenas tardes, Emiliana y Miguel. Un gustazo. Y por la despedida se me ocurre. Te digo adiós y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Muchas gracias. Ay, gracias a vos, pero además que afinado, che. Afinado, con mucha personalidad, y lo hizo fino. Sigo pensando en vos, termina diciendo, ¿no? Que el vos... Es tan argentino, ¿no? Tan argentino, tan latinoamericano. Bueno, buenas tardes, Colo, Vicente, a todo el equipo. A diario a las 17 comienza una despedida. Por cierto, no es muy triste, pero mengua la alegría. Hay que esperar cada tarde que llegue el otro día, cuando la Colo, a las 15, nos brinda la bienvenida. Muchas gracias, Oscar de Munro. ¡Ah, qué grande, Oscar! ¡Qué gran! Estos son oyentes, escuchame una cosa. Muchas gracias, Oscar. Oscar y todos los que fueron llamando se comunicaron a un número. ¿Cuál es ese número? Sí, el número es el 4-999-0987. 4-999-0987. ¿Agrego un par, puede Dale, ser? Dale, tenés ahí en la lista, contame. Dicen que la distancia es el olvido. Ah, ¿eh? Sí, claro. Y distancia de Alberto Cortés. Mirá, ninguno de los dos habían aparecido hasta ahora. Creo que no, ¿no? No, no. Seguimos ampliando la lista. La idea es irnos hoy a las 5 de la tarde con una lista lo más larga posible de canciones que hagan referencia a la despedida. Hay distintas formas de despedirse. Se puede decir adiós, se puede decir chau, se puede decir hasta mañana, hasta luego, hasta siempre. ¿Qué más? Abur. Abur. Abur. Mira. Es una forma antigua, sí. Y muy castiza de despedirse. Bueno, los italianos dicen chau como hola. Hola. Está bueno chau, eso. Emiliana. Chau, Emiliana. Hola, Emiliana. Claro, claro. Bueno, viste formas. Y me imagino yo además que cada grupo, que cada comunidad tiene sus ritos, sus códigos. Sí. Y a lo largo del tiempo también fueron cambiando. Los franceses tienen una forma muy curiosa de despedirse. Bueno, son muy complicados. ¿Viste? Yo no les creo mucho. Dicen au revoir, ¿no? Adieu y a tout à l'heure. Bueno, vos fijate. A todo el aire, ¿qué es eso? No se despide. Un tipo que se despide, vos notás que se despide. A veces se despide ruidosamente. Sí. Vamos a ver cómo vivió la despedida Horacio Guaraní cuando decidió decir adiós, amada. Adiós, amada mía. Adiós, adiós, amada mía. Te amo y la palabra muere en la distancia gris que nos aleja. Mientras gotea la arena de los días, mientras gotea la arena de los días, nunca podré olvidar tu despedida, ni aquel sea gigante mi angustia indefinida, por el amor truncado, y es por eso que reniego de mí, de tu partida, de lo convencional donde estoy preso. De lo convencional donde estoy preso. Adiós, adiós, amada mía. Adiós, adiós, amada mía. ¿Quién pudiera saber por qué se quiere? Porque el amor hasta de amor se queja, y él no sabe ni borrar las lejanías, y él no sabe ni borrar las lejanías. 98.7. Nacional Folclórica. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes de 19 a 20. Nacional Folclórica presenta Pitillo Ábalos. La historia y el presente del folclore en primera persona. Temporada 2014 del aire de aquí. Martes de 19 a 20. Nacional Folclórica presenta Música Viva. Las nuevas propuestas musicales vienen cantando a nuestro estudio. Temporada 2014 del aire de aquí. Miércoles de 19 a 20. Nacional Folclórica presenta a Micaela Farías Gómez. Aire fresco en el aire de aquí. Temporada 2014 del aire de aquí. Jueves de 19 a 20. Nacional Folclórica presenta ciclo de recitales Eduardo Falú. Temporada 2014 del aire de aquí. Aire fresco en el aire de aquí. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista Marta Carranza. Vaya para mi pago a mirar, qué linda es la luna de allá. Cuando ya cansada de andar, se acuesta en el río. Los sueños no se rinden. Qué linda es la tierra mía, qué azul y claro su cielo. Qué linda es la agüita que canta en la sequía. Tema Vaya pa' que sepa, de Rodolfo Polo Jiménez. Vaya Catamarca y sabrá lo que es lindo. Verá que yo no le miento. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Supe de la revolución. Y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentí no tener más que sacrificar por la libertad de mi país. San Martín y Bolívar. Simón Bolívar, Simón. A la samba bien bailada, sin idea de farra, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara. Vengo cantando esta samba. Juana Zurduy y Evita. ¡Es el pueblo trabajador! ¡Es el pueblo humilde de la patria! ¡De aquí y en todo el país! ¡Está de pie! Mercedes Sosa y Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. 98.7. El aire de aquí. Vamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Longomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Recién dijeron la distancia, etcétera, etcétera, se lo olvido, yo no lo comprendo. Es de la balsa de Roberto Cantoral, el mexicano. Lo conocí a los 15 años en el club de básquet de acá del centro. Chau, Emiliano. Muchas gracias, Emiliano. Gracias por los recuerdos. Hola, habla Alberto de Florencio Varela, y con respecto a la referencia que están haciendo en el programa, se me ocurre pensar en Cuando un amigo se va, de Alberto Cortés. Me parece que ahí grafica el sentimiento, ¿no?, de la despedida. Muy bueno programa, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias a vos por el aporte. Se le ha escrito mucho a los amigos, ¿no?, a los amigos que se fueron, que se perdieron. Yo ahora estoy recordando, sí tengo que reconocer que es más del palo del rock, no tanto del folclore, pero tema de Pototo, de Almendra, habla también de la despedida de un amigo, ¿no?, para saber cómo es la soledad, dice, tendrás que ver que un amigo no está. Aparece mucho entre las creaciones que fueron apareciendo, del folclore, del tango, ni que hablar. De eso se va a ocupar en un rato Sara también, de las despedidas que hay en el tango, muchísimas. Sí, hola, buenas tardes, hola, Roberto de Munro. Me gustaría que pasaran la samba de Alberto Oviedo y que lleva por título Adiós. Ajá. Bueno, siempre escucho el programa y espero que lo pasen al tema, ojalá que lo tengan. Bueno, dale. Gracias. Chau. Gracias a vos por llamarnos. Ahora nos fijamos, le preguntamos a los chicos de la discoteca, a Virginia, a Marcelo y a José Luis, que trabajan todos los días trayéndonos todas las canciones que tienen que ver con el tema, ¿no?, que elegimos. Nuevamente Marcelo del Puerto, me acordé de otra que me pega mal. A ver. Los Ramones, del Paisini. Abrazo. Bueno, otro abrazo para vos y gracias por llamarnos. Miguel, ¿tenés algo? Hola, Colo. Muy buenas tardes. Qué lindo programa es el de hoy, ¿eh? Y qué tema, ¿eh? Bueno, algo que se me viene a la mente, dos temitas de Danielito Toro, por ejemplo, Zamba para olvidar. Sí. La otra, Escríbeme una carta. Y la de Horacio Guaraní, Canción del adiós. Bueno, que tengas un muy buen programa, te habla Adolfo de Almagro. Mi 3 número de documento son 472. Que tengas muy buenas tardes. Pero muchas gracias, caballero, muchas gracias. La tenemos además por Daniel Toro, que es su autor. La tenemos preparada para dentro de un ratito nada más la vamos a escuchar. Zamba para olvidarte o Zamba para olvidar. En algunos lugares figura como para olvidar, sí. ¿No? De las dos maneras está bien, me dice acá el maestro Simón. Ahora sí, Miguel, vos agregaste a la lista. Bueno, uno trata de sumar algo. Tiempo de partir, que es parte de un tema, ¿eh? Y ya no vamos a acordar cuál es. Y estos pillos de Cuti Carabajal y Roberto Ternán compusieron Déjame que me vaya y luego Pedime que vuelva. Así que fíjate vos. Mirá qué piola. Los tipos están en todas. ¿Tú te das cuenta? Primero que se vaya y después Pedime que vuelva. ¿Cómo son, eh? Los tipos son todos iguales, mirá. No, todos cortados con la misma tijera. Seguro. Me tienen harta ya. Son muchachos que tienen algunas dificultades psicológicas, que acá podría explicar la Colo, que estudió psicología. Tiempo de partir es un poema que hizo un amigo acá de la Colo, que se llama Alberico Mancilla, cuando el médico le anunció que tenía cáncer. Y entonces dijo, ¿qué me puede importar si después de todo he vivido como he querido, qué sé yo? Pero no, la noticia es que después se las picó, se escapó el cáncer, se fue. Mirá. Como remite en muchísimos casos, digamos de paso, ¿no? Muchísimos casos de cáncer remiten, desaparecen con la medicina de estos tiempos. Bueno, eso es tiempo de partir. Y quiero ser luz y quedarme. Sí. Que pertenece también a una página del cancionero criollo, ¿no es así? Sí, así es. Quiero ser luz. Daniel Reguera. Sí, señor, cuando estaba enfermito en su lecho, sí. Pedía. Empezó sí, a escribir. Le hizo un sonito muy hermoso Atahualpa Yupanqui, que se conmovió con esa despedida. La despedida de la vida, ¿no? Y ¿cuánto hay escrito sobre eso? La canción que elegimos para pasar ahora es una versión de Arbolito. Una banda que nos gusta mucho, ellos son la mayoría estudiantes de conservatorio, la mayoría estudió en la Escuela de Arte de Avellaneda, y se animó a coquetear un poco con el rock y con el folclore, ya llevan varios años juntos. Lo que elegimos nosotros es una canción de Jaime Ross, que se llama Si me voy antes que vos, también habla de una despedida entre dos personas que se aman. Algunos hablan de un amor desaparecido, del peligro de que alguno de ellos se fuera durante una dictadura, otros hablan directamente de él, de la muerte. Bueno, vos escuchás acá tus propias conclusiones, es una versión que a nosotros nos gusta mucho. así que está dispuesto. Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Ahí estaban los arbolitos haciendo esta creación, esta genialidad para mí de Jaime Ross, Si me voy antes que vos. El tema de hoy, el eje, de algún modo, son las despedidas. Hay despedidas para todos los gustos. Marcelo Simón decía hace un rato, las despedidas son todas tristes, no existen despedidas alegres. ¿Es así? ¿No? ¿Vos qué crees? ¿Te pasó despedirte de algo con alegría y decir, ¡ah, ya está, me fui, me saqué de encima esto, me despedí de tal o cual cosa! Bueno, no sé, la idea es que nos llames, compartas con nosotros cosas que te han ido pasando, las cosas que nos quieras contar, a un teléfono, que es... ¿cuál? El 4... 499-0987, ¿eh? 4999-0987. Y es verdad, son casi todas tristes. A ver qué te parece esta, y a vos y a la audiencia, ¿no, Colo? ¿A dónde van los pájaros que mueren? Se preguntaba el Chango Nieto. Claro. ¿A dónde van los pájaros que mueren? Es la muerte es un tema muy fuerte también. Tiene mucho que ver porque es una despedida para siempre, ¿no? Es una despedida de verdad, profunda. Hay que ver cómo cada uno de ustedes, los que escuchan, han ido viviendo sus despedidas. Nunca le digas a nadie que nunca lo olvidarás, que el amor es eterno, pero la vida es fugaz. Un beso, Héctor, de Banfield, en la despedida. Gracias, Héctor, muchas gracias. Hola, Marina, Marcelo. Bueno, buenas tardes. Rodolfo del centro. Bueno, puede ser la despedida. No me acuerdo del que dice, hasta tu rancho he venido por última vez a darte mi despedida y marcharme después. Y después también Daniel Altamirano con el Sudaca. También en esa tiene, habla muchísimo del desarraigo y del maltrato también hacia la gente que está de afuera. Un abrazo, chao. Gracias, amigo, por tu llamado. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy escuchando la radio, como siempre, corriendo todo para poder bailar los temas que pasan. Y recuerdo un carnavalito de Tomás Lipán que canta él, que se llama Hasta Otro Día. Bueno, un beso, gracias por tanta música y hasta luego. Hasta luego, gracias a vos por llamarnos. Qué bueno eso de que estás corriendo los muebles para bailar. Me encanta que bailen, porque uno de los desafíos que nos hicimos cuando arrancamos con este programa fue justamente desafiar a la siesta, desafiar la pachorra que te agarra después del almuerzo, mantenernos despiertos y disfrutando de la música que nos gusta. Hola, Colo. Hola. Te felicito por tu programa, muy lindo. Bueno, soy Lucía de Ituzaingó. Y te quería decir, Resolana, de Jaime Dávalos. Bueno, hermosa canción. Bueno, hay un montón. Después la canción de la Vigo. Bueno, mucha suerte, cariño, para todos. Un beso grande. Chao. Otro beso para vos. ¿Qué tenés ahí, Miguel? ¿Otra? Bueno, los días pasan volando. Hace unos años grabaron la samba de la despedida triste de Terán. Es cierto, lo tenemos. Lo tenemos en la pilita de discos preparados para escuchar hoy. Queda una hora todavía por delante para seguir escuchando música y hablando de las despedidas. A quien le damos la bienvenida es a Caro Guevara, una amiga que ahora nos va a informar con las noticias de las 4 de la tarde. 98.7 Nacional Folclórica te informa. El Senado comienza la sesión en la que Jorge Capitanich brindará informe de gestión. El jefe de gabinete brinda su primer informe de gestión desde que asumió el cargo en noviembre último. Capitanich afirmó que el Gobierno Nacional plantea que el Congreso de la Nación apruebe hasta 2015 varias iniciativas vinculadas con la justicia, entre ellas el Código de Procesamiento Penal. Apelan la decisión de no enviar a Macri a juicio oral. El fiscal federal Jorge Di Lello apeló la resolución judicial que evitó mandar a juicio oral a Mauricio Macri en la causa en la que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está procesado por presuntas escuchas ilegales. Días atrás, al elevar la causa a juicio, el juez Sebastián Casanello consideró que faltaban pruebas incriminatorias contra Macri, pero en su recurso, Di Lello sostuvo que las imputaciones y cargos fueron debidamente acreditados a lo largo de ese extenso expediente. Primer año del papado de Francisco. El Santo Padre pasará el primer aniversario de su elección celebrando ejercicios espirituales fuera del Vaticano y no hay previsto ningún acto. Francisco está desde el domingo retirado en Ariccia junto con el resto de cardenales y obispos de la Curia para una semana de oraciones y reflexiones durante la Cuaresma. 4 de la tarde, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 6 décimos, la sensación térmica 28 grados, humedad 49%, el cielo continúa despejado. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. De cobre son y el cobre los golpea. Llevan de cobre el corazón y la camisa. 12 de marzo de 1922 nace en Buenos Aires el escritor Mario Jorge de Lelis. Poeta, autor de los libros Ortigueral de Almagro, Cantos Humanos y Mediodía por Dentro, entre otros. También se ganó un lugar en nuestro cancionero, ya que Teresa Parodi musicalizó su poema Los hombres del pan duro. El aire de aquí recuerda a Mario de Lelis en la fecha de su nacimiento. Nacen, se reproducen y después mueren. De cobre son y el cobre los golpea. Llevan de cobre el corazón y la camisa. Llevan de cobre las mujeres recias. Las charlas sobre el pan, el hasta cuando, de cobre son y suenan, suenan, suenan. Y es de cobre el vapor del caldo escaso, de cobre el duro tal la mola higuera. Las mesas de un roto la impaciencia por ver caras alegres, casas propias, amigos bajo el sol, bajo la siesta. De cobre son y suenan, suenan, suenan. Los he visto volviendo a sus hogares. Con la honradez al hombro, pisándose las huellas, hollándose los marzos, los octubres, las cosechas del cobre que resuena en el alma como un gran acordeón tocando a fiesta. De cobre son y suenan, suenan, suenan. Sé que suenan a cobre, sé que suenan a pan hermoso y triste, sé que suenan. Están aquí y allá, suenan, resuenan. Donde gama gris andan y trepan. Tienen hijos de cobre muy sonoros. Tienen mujeres recias, tienen el sol cerrado sobre la mano abierta. Sé que suenan a cobre, sé que suenan a pan hermoso y triste, sé que suenan. Sé que suenan a cobre, sé que suenan a pan hermoso y triste, sé que suenan. Suenan, suenan, suenan, suenan, suenan, suenan. Un día como hoy sucedió algo para siempre. Están cantando en el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Chicos, ¿qué tal? Habla Cecilia de Versalles. Muy lindo el programa. Se me ocurre el escondido. Adiós, que te vaya muy bien. Bueno, un saludo muy grande. Chau. Bueno, ¿cuántos mensajes parece que hay que fueron llegando? ¿A qué teléfono, Miguel? Al teléfono 4-999-0987, donde llaman la gente para hablar con la Colo. 4-999-0987. Bueno, lo dijimos al comienzo, el tema de las despedidas ha sido un tema que inspiró a muchos artistas de distintos géneros. Hablamos de folclore, hablamos del rock, pero sobre todo, si hay un género que se ocupó de llorar y de la cosa triste y la despedida... No digas que el tango es llorón. Bueno, no me va... sí, te digo que no sí. No me Sara. Ofenda. La voz que hay escuchan es la de Sara Lazza, quien ustedes ya conocen. ¿Qué nos trajiste, Sara, hoy? ¿Qué tal, Colo? Bueno, sí, es verdad, las despedidas en el tango es algo recurrente. Hay muchos tangos, creo que hay más tangos de despedida que de Buenos Aires. Pero hoy trajimos uno que, a mi criterio, es el tango de la despedida. La despedida. La digamos, despedida, así, con todas así las es. Letras. Vamos a escucharlo. Como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal bebías, y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, ¿qué me importa que se rían? Y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor,

canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Ay, qué despedida, ¿no? Dice, ¿para qué volviste, no? Si yo ya empezaba a olvidarme, apareciste y me moviste la estructura otra vez. Samba para olvidar o Samba para olvidarte y la versión de su propio autor, de Daniel Toro. Hay una versión que a mí me encanta, que es la de Mercedes Sosa, que la hace bellísima. Sí, por bueno, supuesto. ¿Qué no hace bien Mercedes? Siempre ¿no? decimos, de siempre nos preguntamos eso. ¿Qué cantó mal Mercedes? Nada. Cada vez que elegimos una canción decimos, bueno, a ver, ¿qué versión ponemos? Esta. Claro, y siempre escuchás la de Mercedes y te dan ganas de poner la de Mercedes, pero si pusiéramos solo las versiones de Mercedes, claro. Hacemos un programa especial de Mercedes Sosa y no escuchamos a ningún otro artista. La idea es que vayamos paseándonos de a poco por las distintas canciones y las distintas versiones. Hay muchas más para compartir. ¿Tenemos algunas más ahí anotadas de tu lista, Miguel? Estamos recopilando algunas. Volver, Gardel y Lepera, creo que ya se dijo. Y bueno, estamos trabajando. Dame mirá, unos... lo tenemos a Vicente Muleiro por ahí, del otro lado del vidrio. La consigna de hoy, Vicente, vos que sos un intelectual y un gran lector, te digo, son las despedidas. Se ha escrito muchísimo acerca de las despedidas en los distintos géneros musicales, libros a patadas describiendo despedidas seguramente. Pensa, fíjate y danos ahí tu perlita, alguna despedida que recuerdes de todas las canciones que han sonado a lo largo de tu historia. Que no es tanta, che, sos un tipo joven. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia, tengo una mujer de guerra, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, qué lástima que no hay cámaras acá, ¿no? Sería buenísimo, porque enseguida se armó una reunión donde todos empezaron a tirar frases de libros, escritores, recuerdos que tienen que ver con canciones. Impresionante. El tema de las despedidas nos toca a todos. No hay nadie que pueda decir, no, yo hasta ahora nunca jamás viví una despedida. Desde las primeras despedidas, de las cuales hablamos al comienzo del programa, esas entre la madre y un hijo, por ejemplo, la primera despedida cuando lo deja al nene ir solo a la escuela, la primera despedida cuando viaja en colectivo, por ejemplo. Sin duda. Son despedidas por poco tiempo, en realidad, porque se vuelven a ver pronto, pero no por ello menos traumáticas, ¿no? Bueno, yo tengo dos. Vientos del 80, que es parte de un tango de Juanca Tavera, que tiene que ver con la despedida también del final de la escuela secundaria, que recordamos a los compañeros, que el final del ciclo, que compartimos 5 años, claro, y todo eso, ¿no? ¿Quién no se acuerda? También los lindos reencuentros. Y el tema La puerta se cerró detrás de ti, lo cantaba un viejo bolerista que se llamaba Leo Marini, La puerta. Mirá, bueno, hay muchísimos. Tiene que ver con un ritual. Los rituales son importantes porque marcan los ciclos. Fíjate vos, también hablábamos del síndrome del nido vacío, ¿no? De esa despedida de una madre o un padre cuando ya ve que en la casa no están más los hijos, que los hijos se fueron a estudiar a la capital, o que decidieron casarse, o que decidieron independizarse realmente y vivir por otro lado. Tiene que ver con la despedida, con esto de cortar un ciclo. Basta, se terminó acá, arranca, borrón y cuenta nueva, arranca algo nuevo. Hay un teléfono para que nos vayan dando datos, los que a ustedes se les ocurran, los que vayan recordando. Es el 4999-0987. Repetimos, 4999-0987. 98.7. Nacional Folclórica. Comienza espacio publicitario. Este sábado a las 9 de la noche, Daniel Patanchón visita El Aire de Aquí. Este sábado a las 9 de la noche, el cantautor santiagueño El Pico. Daniel Patanchón, desde nuestro estudio en Maipú 555. Conduce Norberto Pacera. La capacidad del lugar es limitada. 98.7. El aire de aquí. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, La Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Este viernes a las 7 de la tarde comienzan los recitales de Sadaí, Perla Aguirre y María Laura Caballero en vivo desde nuestro estudio de Maipú 555. Este viernes a las 7 de la tarde, Perla Aguirre y María Laura Caballero. La capacidad del lugar es ilimitada. Fin espacio publicitario. Pascua y carnaval. Al carnaval de febrero quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. San Cayetano y Gilda. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. El cura del pueblo. Adiós. Y el mano santo. Adiós. Nacional Folclórica. El aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. El mariscador. Olor a bicho y a macho, a sangre, a celo, a cuchilla. Todo allí pierde el sentido porque su ley no está escrita y aquello es mundo de nadie para que nadie lo rija. Escarlatas de bravura sobre aguas de pesadillas. Los poderes del pombero en los juncales atisban. Y están los mariscadores por cumplir ruda consigna, acogotando apetitos mientras dura la partida. Valdés carpinchero volvió de la isla. No encontró carpincho ni pudo pescar. Tal vez ya no sirva tener este oficio, Cada vez que el mariscador ejerce su oficio, enciende la antigua memoria del paisaje. Sus manos se convierten en las del aborigen que a orillas del río hallaba su manjar cotidiano. Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó. La huella del carpincho, las costumbres de lavar. Cuando sea el tiempo, sabrá mi cachorro. La huella del carpincho, las costumbres de lavar. Salamancas y Caminos, por Nacional Folclórica. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Emiliana Merino. Porque ando un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque ando un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Hola chicos, ¿qué tal? Habla Cecilia de Versalles, muy lindo el programa. Se me ocurre el escondido, adiós, que te vaya muy bien. Bueno, un saludo muy grande. Chau. Está buenísimo, muy buena, esa no se me había ocurrido, gracias. Discúlpenme Emiliana, Horacio es mi nombre. Sí, y una versión folclórica de la consigna puede ser: me voy amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós. Qué muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, muchas gracias. Hola, habla Ángela de Castelar. Hola Ángela. Con respecto a lo que preguntan, sí. A mí me parece que la despedida, siempre hay, atrás de la despedida hay una esperanza, pero el desarraigo, cómo duele, duele muchísimo. Gracias. Pongan lo que les guste, porque la verdad que son todas lindas la música. Ah, qué bueno que compartas nuestro gusto por esta música que elegimos. Bueno, hola, otra vez soy Lucía de Ituzaingó. Sí, Lucía. Bueno, para recordar también la canción de los Jarcas, Ave de Cristal, que es triste, pero tiene una esperanza. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Qué bueno eso, me gusta porque ya mira, hubo dos que hablaron de la esperanza, ¿no? Tras una despedida, siempre una lucecita de esperanza que cambia las cosas. Hola, soy María de Manuel Alberti, y bueno, sí, quiero contarles una despedida muy, muy alegre que tuve, a pesar de que mi hijo se iba un año a la Antártida, ver que él concretaba su sueño de capacitarse y de estar un año haciendo patria. Para mí era un orgullo y no pude estar triste. Así que bueno, hay despedidas lindas. Mejor fue el reencuentro y bueno, los felicito por el programa. Me acompañan y la verdad que me viene muy bien la música que pasan. Ay, muchas gracias. Qué lástima, no sabemos tu nombre, se cortó justito. Muchas gracias por compartir con nosotros eso que te pasó cuando despedías a tu hijo, ¿no? Para que crezca más todavía. Las despedidas son muy tristes. Cuando el amor se va, que de paso es el título de un hermoso tema que me gustaría escuchar si son tan amables. Muchísimas gracias, muy bueno el programa. Les habla Raúl de Tigre. Felicidades. Gracias Raúl de Tigre, muchas gracias. Buenas tardes Emiliana, te habla Hugo de Parque Chas. No sé si llego tarde, pero la canción de despedida por excelencia de Buenos Aires es Adiós Pampa Mía. De paso, ayer me agraciaron con el premio del CD, normalmente no participo, por eso no dejo mi número, pero por esta vez no los voy a desairar, mi número es 431, voy a pasar en estos días a buscarlo. Dale. Un besito. Otro para vos, mirá qué suerte tuviste, dale, sí, vení a buscarlo que ya está en mesa de entrada esperándote. Bueno, yo soy Miguel de Lugano, soy oriundo de Esquina Corrientes, sería bueno escuchar Che Gente Cuera de Mario Bofill, que habla de la despedida. Como así también Puerto Esquina, de Alberico Mancilla. si pasa una de las dos, les puedo asegurar que se le va a poner la piel de gallina. Un abrazo para todos, los escucho siempre. Gracias, Correntino. Muchas gracias por tu llamado. Ahí Miguel tiene uno más. Creo que es parte de la letra de un tema de Víctor Heredia. Por allí algún oyente en lo que resta del programa nos puede dilucidar este enigma. Deja un poco de luz al partir. Estoy seguro que es de Negro Heredia. No sé si, no creo que sea el título, me parece que es parte de la letra. Qué linda esa frase, deja un poco de luz al partir, ¿no? Como Heredia, si se tratara, ¿verdad? Claro, de algo muy, muy por luminoso, favor. Con que me dejes ahí un rayito, un poquito, más o menos me conformo. Bueno, hay una canción que habla de una despedida, se ha grabado muchísimo, hay varias versiones. Es una canción que creo la mayoría conoce la letra de memoria, cualquiera de nosotros los que estamos acá podemos cantarla tranquilamente. Es una creación de Carlos Puebla, es una despedida al comandante, al Che Guevara. Aparece en todos los documentales, en todas las películas que se han hecho sobre el Che Guevara, aparece esta canción de Puebla, que además, bueno, habla claramente de una despedida y lo saluda, ¿no? Le dice hasta siempre. Él saluda, si hoy hablábamos del chau, adiós, hasta luego, ¿no? Hasta mañana, nos vemos. Las distintas maneras de despedirnos. Acá dice hasta siempre. Y escuchá. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Cuánta garra que aparece ahí, ¿no? Hasta siempre, comandante, una creación de Carlos Puebla. La versión que escuchamos es la del propio Puebla. Y, viste, qué sé yo, es como que se te eriza la piel cuando, sí, cuando te pones en serio a pensar en lo que dice. Y además, cuando le habla a alguien tan importante, no solo para los cubanos, también obviamente para los argentinos, como es el comandante Che Guevara. Fueron apareciendo cualquier cantidad de títulos. Entre nosotros mismos acá, mientras tomamos mate, entre mate y mate van apareciendo canciones que hablan de las despedidas, libros que hablan de las despedidas. Vientito de Tucumán, de Yupanqui, citado acá por Sandra, que recordaba incluso la versión de Moyo, que está buenísima, a las dos nos gusta mucho. Barrio de Tango, de Homero Manzi, lo citó Marcelo también hace un ratito, que dice, el misterio de amor que deja el tren. Esa es la frase que aparece, ¿no?, en Barrio de Tango. Aparece también en Farewell, de Neruda, ¿no? La cita, le digo adiós a un niño, ¿no? Una cosa así, me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Y también otra más, de Juan Carlos Martelli, un autor, nos decía Vicente Muleiro, que ya falleció, dice, y supe una vez más que el lenguaje no se había hecho para las despedidas. Toma mate, ¿qué tal? Es cierto, a veces no hay palabras, solo hay gestos, muchas veces lágrimas, miradas muy profundas en algunas despedidas, ¿no? Que lo dicen todo, no hace falta utilizar el lenguaje verbal, sino solo el gestual. En fin, hay muchísimas canciones que fuimos preparando. Una de ellas es Añoralgias también, una que nos citaba Vicente hace un rato. Aparecen los chalchaleros con Leloutier haciendo esto que... Te digo, prestale atención porque te vas a reír, porque seguramente en algo de todo lo que cuentan te vas a sentir identificado, vos quizás. Fíjate, presta atención y disfrutalo. La zamba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore, un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kundsen, el Payo Kundsen. A él debemos, entre otras iniciativas, el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta donde Kundsen oyó por primera vez la zamba Añoralgias, cantada por una anciana de 108 años, a quien él mismo había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kundsen en sus memorias, la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, observe ese algarrobo, señalando un guanaco. Efectivamente, se confundía con el paisaje. Cuando ella terminó de canturrear la zamba, sigue diciendo Kundsen, le pregunté si la había escuchado de labios de sus abuelos. Ella me contestó, esta zamba la escuché en un compact que me mandaron de Buenos Aires. Y ahora, hablando en serio, Leloutier, estamos en la gloria, porque estamos en el disco de nuestros admirados chalchas, siempre tan artistas y tan decentes. Gracias por invitarnos. Prim. Zamba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor. Gredosa y reseca, de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. Sí. Que hasta ayer mi niñez cobijabas, siempre te recuerdo con el corazón. Aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Vientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. Buenísimo, buenísimo, realmente me encanta. Ahí estaba Lelutier haciendo añoralgias como invitados de los Chalchaleros, este recital de despedida que dieron donde, bueno, terminaron con el resultado de dos discos geniales, aparecen un montón de invitados. Hace poquito escuchamos algo de ellos junto con el Nano Serrat, pero así son un montón. Entre todos esos invitados estaban también los muchachos de Lelutier, que son geniales. Sin duda. Ahí aparecía Añoralgias, entonces, como una despedida a un pueblo al que no volverían ni mamados. 98.7. En noche de luna llena por el salitral, mojará mi chacarera con su llanto de sal. Nacional Folclórica. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La amistad de Martín Fierro y el Sargento Cruz. La fraternidad de Fabio Cáceres y Don Segundo Sombra. La legendaria rivalidad entre Santos Vega y el Diablo. 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Mermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Las semana pasada la presentamos en sociedad, aunque ustedes ya la conocen. Se trata de nuestra Pai, nuestra curandera linda, nuestra gran amiga Mariana Carrizo, que ahora está del otro lado de la línea. Calculo yo que por Salta, ¿no? En Salta, sí, hola. Hola, Mariana. Bueno, no soy Pai, No, mi Mai, sos Mai. Escucha, pibita. Bueno, estoy en Salta, en mi casa, y bueno, tengo muy poca señal. Uh-huh. Pero bueno, estoy acá con ustedes igual. Bueno, así me gusta. Vos sabés que nosotras acá, sobre todo con Sara Laza, la productora del programa, y con Sandra Viera, la operadora, tenemos ganas de ir armando, bueno, una listita para destinar los yuyos que nos vas a ir recomendando a lo largo de los distintos programas. Yo no sé si tuviste... Yo hago lo que puedo, igual tampoco es que tengo tanto. De haber vivido, de vivir en un lugar donde para nosotros la naturaleza es lo cotidiano y convivir con todo eso, bueno, algo tengo, por supuesto. Bien, bueno. ¿Qué yuyo tenemos hoy? Hoy tenemos, o puede ser, hay una copla que el otro día quedamos con el pendiente del gualicho, que dice que la flor de la higuera, dicen que la flor de la higuera con la espina del cardón es un mejor remedio para el mal del corazón. Guarda. ¿Entendés? Ahí va la receta. Ahí va. De uno. Sí. ¿Cómo es? De vuelta. Quiero tomar nota. La flor de la higuera con la espina del cardón, pero es que ahí está, que no es cualquier cardón, ¿no? Dicen que la flor de la higuera con la espina del cardón es el mejor remedio para el mal del corazón. Es muy bello. ¿Tomaron nota ustedes? A ustedes les hablo, las dos que están por ahí. Con la espina del cardón. Con la espina del cardón, es cierto. Bueno, sí. Hay males de corazón que andan, te digo, pisando fuerte por estos pagos. ¿Sí? Vamos a tomar nota de lo que acabas de decir. Y también vamos a ver a quién le dedicamos este gualichito. ¿Tenemos alguien en mente? ¿Yo? ¡No! No sé, te pregunto, qué sé yo. No, mira, y bueno, creo que el mejor gualicho es la mirada, así que yo con eso me doy vuelta. Vos sabés que yo te sigo, sos mi ídola, te tengo allá arriba, así que cada consejo que nos des voy a tomar nota y voy a seguirlo fehacientemente. Hacémela cantadita. La flor la copla, a esta copla. Por favor. Dicen que la flor de la higuera y la espina del cardón es el mejor remedio para el mal del corazón. Qué lindo, nuestra gualichera de cada semana. Vos decís que se van a hacer pava, no. Siguiendo esta receta, santo remedio. ¿Eh? ¿Siguiendo esta receta, santo remedio? Santo remedio, sí. Sí, bueno, después de a poquito vamos a ir pasando para otra, pero bueno, yo de a poquito me voy haciendo memoria, porque bueno, esto en el cotidiano a veces de la gira no se usa tanto, pero cuando uno está viviendo en el campo y todo eso, es común. Pregunto. Y que sí, de ahí por supuesto que si se precisa para la ciudad, se busca y se lleva. Claro. Además, que la flor de la higuera es difícil conseguir porque dicen que cuando la higuera florece, es atípico que la higuera florezca. Sí, nunca vi. ¿Entendés? Nunca vi la flor de una higuera. ¿Cómo? Que nunca vi una higuera florecida. No. Nunca. Algunos dicen que cuando florece la higuera es de mala suerte, pero otros dicen que es de buena suerte, por eso que cuando hay cuando se quiere curar un mal de amor, ya sea para bien o para mal, se utiliza la flor de la higuera, por eso es que no es nada fácil. Ah, Opa. Bueno, como el trébol de las cuatro hojas, complicado de encontrar. Claro, por eso es, no es que era así nomás. Claro, claro, no es fácil. Pero curar sí, las heridas del corazón. No. No es fácil. No, o conquistar un corazón, tampoco es fácil, por supuesto, si es que no hay una respuesta. Y escúchame, ¿son corazones de hombre o corazones de mujeres? Es indistinto. ¿Puede ser para conquistar el corazón de un hombre? Es indistinto. Sí, es indistinto. Bien. Claro. Bien, bueno, me interesa. Tomamos nota, te agradecemos como siempre el consejo, el pequeño gualicho. ¿Se puede decir además? Porque los gualichos se dicen o no se dicen. Es un gualichito que contamos así en secretito. Total, ¿cuántas miles de personas están escuchando ahora? ¿Cuántas se enterarán de golpe? Ya me veo toda la audiencia de Radio Nacional Folclórica buscando higuera florecida, te digo, salieron todos juntos. Si florece la higuera, dice que es una flor blanquita, chiquita, que casi ni te das cuenta de su flor. Claro, y bueno, y el cardón sí, entonces, es más como fácil. Es muy difícil, ¿eh? Ah. No, digo que el cardón es más fácil. Y bueno, quitar una espina al cardón también es más fácil. Sí. Bueno, Marianita, muchas gracias por el consejo. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Andate pensando otro. Yo, mientras tanto, te digo, salgo de la radio y me pongo a buscar. Me va a llevar tiempo, pero pienso encontrar esa florcita y hacer el gualicho que nos diste. Un abrazo fuerte. En una de esas que jamás encontramos otro para el miércoles que viene. Dale, hermosa, un beso. Gracias. Te mando un besito, gracias, un besito, chao. Era Marianita Carrizo, nuestra mayumbanda. ya no me has de ver. Ya me voy, me de ir, Huayno recopilación de Isabel Aretz en la voz de Adriana Tula, una tucumanaza. Viento Rojo se llama el disco donde está este tema, entre otros tantos, ¿no? Que grabó la tucumana y que solemos escuchar a través de la 98.7. Nosotros nos vamos despidiendo. Hablando de las despedidas, ya nos tenemos que ir. Les agradecemos, por supuesto, a todos los que llamaron, que son un montón. Creo que quedaron algunos mensajes. A ver si los escuchamos, dale. Habla Ángel, el taxista. Para mí el himno del desarraigo es Añoranza, de Julio Argentino Jerez. Gracias. Bueno, gracias a vos. Miguel, si me amaste, te amé, ya no hay más que decir, deja un poco de luz al partir. Así se llama la canción de Víctor Heredia, deja un poco de luz al partir, que tiene una versión hermosa de Tuna Rocha, si la pueden pasar. Un abrazo grande, Mariano de Sarandí. Chau, chau. ¡Qué grande, Mariano! Bien, ¡qué Mariano. Memoria! Mirá como al toque, ahí gracias, al vuelo Mar, la sacó. Gracias. Sí, para mí la mejor canción de despedida es Te digo adiós y acaso. Y la quisiera escuchar por Guaraní. Gracias. ¡Ay, qué linda que es! Sí, hoy escuchamos a Guaraní, pero en otra despedida. Nosotros ya estamos, nos vamos a decir el ganador de hoy es Adolfo de Almagro, su DNI termina en 472. Venía a buscar tu disco a Maipú 555. Gracias, Miguelito. Me gusta, como siempre. Gracias, Sandra, también a Sara. Hoy fue un programa raro, ¿no? Porque tuvimos como muchas presencias, entró mucha gente, salían muchos. Tuvo circulado el estudio de Radio Nacional Folclórica entre mate y mate. Lo bueno es que estaban ustedes. Lo más importante es que ustedes estaban ahí escuchándonos. Nos reencontramos mañana a las 15. Chau, chau. El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Desde las usinas del neoliberalismo se cuestiona el modelo económico y por eso vengo a discutir con la oposición. Lo aseguró el jefe de gabinete Jorge Capitanich y por eso concurrió al Congreso para discutir con la oposición sin intermediarios ni agentes encubiertos porque dijo se debe jerarquizar la política y porque quiero que opinen ustedes que son la voz del pueblo, subrayó. En el último tramo de su informe ante los senadores de más de una hora y previo a las preguntas de los legisladores, Capitanich volvió a pedir jerarquizar la política y señaló, si hay una actitud política del gobierno es haber defendido los intereses de la patria y no me cabe la menor duda de que también ustedes quieren defender los intereses del pueblo. Cinco obreros heridos por un derrumbe en Parque Patricios. Al menos cinco trabajadores sufrieron heridas al registrarse un derrumbe en una obra en construcción en Rondó entre 24 de noviembre y Sánchez de Loria, en el barrio de Parque Patricios. Tres de los obreros fueron trasladados al Hospital Pena y dos al Ramos Mejía, dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti, y agregó que, entre otras heridas, los obreros sufrieron fractura de clavícula y traumatismo de tórax. La Cámara de Apelaciones resuelve la apelación al desalojo de Villa Lugano. La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires podría resolver mañana la apelación que dejó en suspenso el desalojo de las más de 200 familias que desde hace 17 días ocupan un predio en Villa Lugano que ayer fue bautizado por los vecinos como Barrio Papa Francisco. Pero antes de que eso ocurra, el tribunal debe expedirse, lo que ocurriría en las próximas horas, sobre el pedido de recusación de uno de los camaristas, el juez Marcelo Vázquez, cuyo apartamento fue solicitado el pasado viernes por la Defensoría de la Ciudad por considerar que había adelantado opinión al argumentar su voto en minoría, contrario a que se haga lugar a la apelación. Cinco de la tarde, 3 minutos, la temperatura en Buenos Aires 28 grados, humedad 42%, el cielo continúa despejado. Informó 98.7, el aire de aquí. Alberto Selpa, el cantor de los días, te canta la posta de la jornada en Nacional Folclórica. Los jueves función de gala, con genial delicadeza, con genial delicadeza me apunté una japonesa. En Malavia y Guatemala los viernes se apuntala mi fama de Juan Porteño, con una que quita el sueño y es dueña de una cantina, y en tanto afilo a la mina, chupo y morbo de arribeño. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. De 1967 se estrena en Düsseldorf, Alemania, la misa criolla de Ariel Ramírez. Señor, ten piedad. ten piedad de como hoy, sucedió algo para siempre. Están cantando en el aire de aquí. Nacional Folclórica. En la web www.radionacional.com.ar. Yo he nacido en Malargüe, en el yo muero. Yo he nacido en Malargüe, en el yo muero. Y aquí me ven cantando porque te quiero. Y aquí me ven cantando porque los quiero. En el aire, 98.7. Nacional Folclórica, el aire de aquí. En Nacional Folclórica, continuamos junto a Marina Luz Uriaga. Necesito una curandera, que yo necesito para vivir, que yo necesito algo de mi tierra, yo necesito el aire de aquí. Nació en Paso de los Libres, suelo correntino. Es cantor, guitarrista y compositor. Y su apellido nos lleva directamente a la historia grande del chamamé. Comenzó el camino de la música, en parte podríamos decir, con sus hermanos o mucho antes. Integró el conjunto Gualamba 4, también, por supuesto, el inolvidable grupo Reencuentro. Después se ha embarcado en diferentes proyectos, hasta desandar su carrera como solista.